lo hablamos la pasada semana, que bueno, pues entramos ya en una época, eso sí, hoy más que nunca, ¿no? Podemos, nos viene bien, ¿no?, hablar de ello, en la que, bueno, pues cambian muchas cuestiones. Ya el cambio de hora hace que anochezca antes, lo que, bueno, pues condiciona a la hora de salir al campo. También las lluvias, el clima, la bajada de temperatura, todo eso, pues nos presenta o nos pone por delante un panorama bien distinto al que hace 2-3 semanas pudiéramos tener. También en nuestro entorno, del que vamos a hablar como siempre, como cada miércoles, en nuestro espacio de naturaleza y fotografía, de la mano del fotógrafo de naturaleza ubriqueño, Fran Gago, a quien saludamos al otro lado del teléfono. Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Bueno, pues la semana pasada queríamos hablar de esto, lo que pasa es que el lince no estuvo ahí entretenido, porque por cierto, Fran, no sé si has visto que ahora dicen que el lince, que sí, que es que puede ser albino en vez de leucístico, que al final puede ser por estrés, una decoloración por estrés, no sé, está dando mucho que hablar el lince, ¿eh? Sí, la verdad que, como te comenté la semana pasada, hay un debate interno ahí, que unos dicen que es un pigmento por sustancias químicas, otros que ahora es más albino que no es leucístico, y ahí están debatiendo. Aunque realmente se está, digamos, más decantando por la decoloración a través de un pigmento de su cuerpo, por causas de químicos, ¿no? Químicos que se echan en la naturaleza que le ha causado eso al animal, y pues nos ha regalado este animal único, que la verdad que es increíble. Bueno, elementos químicos, imagino que la mano del hombre es la que está detrás de todo esto entonces, ¿no? Involuntariamente, quiero decir. Sí, por desgracia, todo lo que tocamos, productos químicos y cosas, digamos, que alteran la naturaleza, siempre viene de la mano del hombre. Y en este caso, pues fíjate hasta qué circunstancia nos ha llevado, ¿no?, a poder conseguir un lince blanco, que en cierta parte se agradece encontrarse un animal así, pero también podemos ver las circunstancias a las que sometemos un animal a través de nuestro efecto contra la naturaleza. Algo que siempre reiteramos y recalcamos en este espacio, que bueno, pues el hombre tiene que intervenir lo menos posible en la naturaleza y en nuestro medio ambiente. Fran, teníamos previsto la pasada semana hablar de lo que vamos a hablar esta. Fíjate qué bien nos viene hoy, un día en el que hemos entrado a las 4 de la tarde en alerta naranja y amarilla por racha de vientos y lluvias, y ya damos algunas pinceladas, ¿no?, la pasada semana. Entramos en una época del año en la que nunca debemos menospreciar, ¿no?, o subestimar a la naturaleza, pero si cabe aún más en esta época del año, ¿no?, ahora con la entrada del otoño, ¿no? Sí, ahora entramos en una época realmente muy bonita también para la fotografía, porque los días nublados y lluviosos es verdad que nos dan unas luces muy bonitas, pero a la misma vez entramos en una de las épocas pues más peligrosas para salir al campo, donde hay que tener más en cuenta todos los fenómenos meteorológicos que nos rodean. También ver en la zona donde vivimos, que no es fácil caminarla con buenas predicciones, pues imagínate cuando las predicciones se complican, nos podemos ver bastante afectados. No es difícil que podamos tener un resbalón, que nos pueda coger la noche con esto de que ahora las tardes son más cortas. Entonces, como hablábamos la semana pasada, es muy importante, digamos, tener controlado todo lo que vamos a hacer, el tiempo de duración y demás. La planificación es muy importante, ya que si no planificamos bien nuestra salida al campo, pues nos podemos ver en un serio problema, ¿no? ¿Qué cuestiones tenemos que tener en cuenta, Fran, a la hora de planificar nuestra salida? ¿Qué cuestiones debemos considerar? Pues sobre todo, digamos, ir siempre sobre seguro, caminos que conozcamos, que sepamos la duración que tenemos en cada camino, las zonas donde tenemos cobertura, si tenemos cobertura en la zona o no, siempre avisar a algún familiar de dónde vamos. Es importante. Yo a mi familia, para que te hagas una idea, mi familia, cada vez que voy a un sitio que sé que no hay cobertura, ellos son los únicos que saben dónde estoy, porque no me gusta decirle a nadie en ningún momento dónde ando, porque si no, luego todo el mundo, a ver dónde va Fran, porque yo quiero ya también a esa foto ahí. Entonces, intento evitar que la gente sepa dónde estoy, pero sí es verdad que a mi familia, pues si le digo, pues voy a tal sitio o voy a estar en esta zona, normalmente debo de llegar sobre esta zona, sobre esta hora. Si a las 6, por ejemplo, no he llegado, pues esperarse hasta las 8. Si a las 8 no he llegado, pues ya algo ha pasado. Es importante que dejemos en claro dónde vamos, que avisemos siempre a algún familiar, que tomemos rutas que conozcamos, y si no las conocemos y vamos a descubrir algún sitio nuevo y demás, que lo empecemos desde muy temprano, porque no sabemos las horas que nos va a llevar. Entonces puede ser que nos coja la tarde y nos veamos en un verdadero apuro. Claro, por eso es mejor dejar para fines de semana, ¿no? Porque si es verdad, si las mañanas las tenemos ocupadas con el trabajo, ya mientras comemos, las 3, las 4 de la tarde, ya suele ser tarde, ¿no? Para empezar a echarse al campo, ¿no, Fran? Sí, es verdad que con esa franja de horario nos tenemos que limitar a zonas muy transitables y muy conocidas, que sean de poca duración y que podamos disfrutar de ella conociendo dónde vamos, ¿no? Que no nos aventuremos a un peligro mayor sabiendo que la tarde se nos echa encima pronto y que de no ser no podemos disfrutar ni conocer las zonas como nos gustaría y no, digamos, aumentamos ese tanto por ciento que nos pueda pasar algo. Ahora te voy a preguntar por la fauna y por la flora de esta estación, Fran, pero hablabas de los nublados, que son muy muy bonitos, dan mucho juego para la fotografía. ¿Qué cambia en relación, qué cosas también tenemos que tener en cuenta en relación a si queremos fotografiar paisajes, animales en esta época del año, en la que la luz sobre todo es diferente? Pues mira, ahora lo más bonito de los días nublados o días lluviosos y demás es que las luces son luces suaves y son luces parejas, las cuales nos facilita a fotografiar prácticamente durante todo el día, porque lo que tememos la mayoría de los fotógrafos es que sobre las 11, 10 y media, 11 de la mañana, cuando ya sale el sol y el sol está más alto, los blancos se nos queman, ¿no? Entonces salen unos contrastes muy fuertes. Entonces los días nublados para nosotros son como días especiales donde fotografiamos. Las luces son muy parejas, son unos tonos muy bonitos y no se queman, especialmente no se queman esos blancos. Entonces nos permite, digamos, fotografiar muchas más horas del día y con mejores luces. Ahora tenemos las típicas mañanas de nieblina, que ya mismo empezará, digamos, a verse Ubrique, digamos, cubierto por esa neblina. Y si nos vamos hacia la zona de los arcos nocales, podremos ver a Ubrique bajo un mar de nubes. Es una zona muy bonita, dentro de los arcos nocales podemos ver esos paisajes de la niebla entre los arcos noques, las cabras monteses sobre mar de nubes aquí en la Sierra de Grazalema. La verdad que este tiempo nos ofrece mucha variedad de imagen con unas luces muy, muy buenas y que podemos disfrutar de muchísimas cosas. Fran, ¿es más fácil acertar o es más complicado fallar con estas luces? Me refiero, ¿tenemos más margen a la hora de establecer ciertos parámetros, a la hora de configurar nuestra cámara, que luego puedan ser mejorados, ¿no? O incluso tocados en el revelado? Sí, es verdad que los días nublados, como te he comentado, como no tenemos tanto contraste, al no tener una luz tan fuerte, los contrastes son más suaves, los tonos y los colores son más reales a lo que tenemos. Es como que la luz blanca no los quema tanto, no los realza tanto para mal, digamos. Al estar nublado, tomamos más los colores naturales, esos colores más verdosos ahora de lo que es la otoñal y principios de invierno. Esos tonos son más naturales y es verdad que, como comentas, no hay que trabajar tanto la foto en ese sentido. Yo es verdad que me considero como si no tuviera ni idea de revelado, porque aunque tengo mis estudios de revelado y demás de Photoshop, Lightroom y 20.000 historias, es verdad que no me gusta tocar las fotos. Yo soy persona de que le subo 2 puntos de luz, le bajo 2 puntos de luz, le toco algo, pero muy, muy poquito. Yo soy de los que, como tenga que trabajar mucho la foto, finalmente la elimino. O sea, tú prefieres trabajarla directamente. Que prefieres trabajarla antes que después la foto, ¿no? Claro, a mí me considero fotógrafo de trabajar en el momento. Es verdad que hay fotografías que era ese momento, a lo mejor los parámetros no eran los ideales porque han sido 2 segundos lo que tenía, no te ha dado tiempo poner los parámetros, entonces es una foto a lo mejor que no te gustaría perder porque es un momento de naturaleza único, entonces eso sí lo trabajas un poquito. Pero lo que son las fotografías que vas buscando, que las haces desde high, si no te gusta ese día, voy otro día hasta que consiga la foto que quiero, pero directa de cámara. Uh-huh. Porque es verdad que la fotografía, como más importancia tiene y como más calidad tiene, es original de cámara. Todo lo que vayamos trabajando en las fotos, le restamos calidad a la imagen. Entonces es importante que todo lo que sacamos natural, digamos, directamente desde cámara, siempre va a ser más valioso que lo que consigamos en el ordenador, digamos. Por tanto, es que te lo hacía la pregunta porque, claro, con esos contrastes tan fuertes que te da el verano, las horas centrales del día, al final te salen los blancos quemados, te sale el fondo, te tal, y eso ya no hay manera de corregirlo. Aquí, en esta época del año, sí que hay cierto margen, ¿no?, para poder enmendar, no sé, alguna cuestión que no nos guste, ¿no? Sí, es verdad que, como he comentado antes, tenemos más horas de trabajo, tenemos más tiempo de empleo mientras que estamos en la naturaleza, entonces ese aspecto sí lo podemos trabajar un poquito más y nos facilita el día a poder trabajar eso naturalmente de cámara, que no tengamos luego que trabajarlo posteriormente en el ordenador. Me decías que te gusta esta época del otoño, ¿no?, esta época del año, ¿no?, para nuestra sierra. Sí, la verdad que sí. Ahora comienza el celo de las Monteses, comienza el celo del búho real, que tenemos varios aquí en la zona, que la gente crea que son fantasmas, que eso ya no existe. Es verdad que tenemos bastantes colleras de búhos reales aquí en la localidad de Urique. Y una de las épocas que también me gusta porque cambian los niveles de río y empiezan a moverse ya de unas zonas de querencia que han estado todo el verano a las de invierno, son las nutrias, ¿no? La gente se piensa que no hay. Y algo muy, digamos, muy representativo es eso de las nutrias pantaneras, ¿no? Que claro, tenemos aquí locales y no es un nombre porque se lo inventaron, porque es verdad que siempre hemos tenido nutrias aquí. Es verdad que tuvieron unos años peores en los cuales era muy complicado ver, pero personalmente creo que gracias al trasvase que se hizo, porque creo que eso fue una gran ayuda a la nutria, pues digamos el número de ejemplares ha ido en auge. Y la verdad que ahora podemos disfrutar de bastantes ejemplares de nutria, aunque aún así no son fáciles de ver. La gente se piensa que va ahí y va a encontrar una nutria en cualquier lado del río. Pero es verdad que tenemos la suerte de poder tener bastantes ejemplares y de poder disfrutar de ellos. El que tenga esta paciencia y espera por la naturaleza, que pueda verlo en nuestro río. ¿En nuestro río, incluso en el pantano, Fran, o más en el río que en el pantano? Sí, se ven en ambas partes. Realmente, desde la boca del trasvase. Para que te hagas una idea, en el puente Pasadilla, la cuesta del Gorrión, sí, en ese puente he visto yo una nutria. ¿Ah, sí? Sí, a las 2:30 de la mañana he visto yo una nutria en ese puente. Entonces, son animales, digamos, es verdad que era un ejemplar joven, que normalmente van en expansión, se mueven más de su zona porque van buscando otras zonas, digamos, donde proliferar, y no es común verlo en esa zona, pero que para que hagáis una idea, la expansión que tienen, cómo se va moviendo a lo largo desde la boca del trasvase hasta nuestro propio pantano, toda la zona del pantano, tenemos nutrias. Es verdad que aquí en nuestro río tenemos bastantes ejemplares y un sitio para que la gente, digamos, más observadora, se detenga un poquito cuando camine, el puente del Matadero, el puente que conocemos nosotros del puente Matadero. Sí. Es un sitio, digamos, relativamente fácil de poder observarla. Lo que pasa es que todo el mundo pasa y nadie se para a mirar un poco el río. Entonces, es muy importante la naturaleza, sobre todo para saber y conocer de nuestra naturaleza, pararse a observarlo. Sobre todo por la mañana, muy temprano, al alba, si te paras allí en lo que es la baranda del puente y observas el agua con tranquilidad y estás un ratito allí, no es que sea fácil, sí. Pero sí de ir durante una semana o un par de semanas, algún día ellas te van a ofrecer el que las puedas contemplar en la bajada hacia arriba. Normalmente las nutrias suben los caudales de noche y cuando comienza a amanecer, digamos, aprovechan esa bajada del agua para ir más fácilmente hacia su querencia, hacia la zona donde van a cestear durante el día, ¿no? Entonces, por las mañanas temprano es más fácil que la podamos ver en las bajadas del río, y esa es una de las zonas que a mí siempre me gusta aconsejar, porque es una zona a la que estamos a una distancia prudente del río, sí. No cesamos a su día a día. Y pues nos pueden delitar con una presencia de un animal que para mí es increíble. Es que fíjate, ¿no? Lo cerquita que lo tenemos, que lo tenemos muy a la mano. Y al final nos creemos que nos tenemos que pegar un pateo gordo, pero al final lo tenemos ahí. Que va, relativamente la naturaleza no es fácil porque jugamos con naturaleza y son animales muy impredecibles, pero cuando se le dedica tiempo y espera observación y dedicación a alguna especie en concreto, es muy muy gratificante porque al final esa especie pues como que se entrega, ¿no? Que al final pasa por ahí porque no le queda otra, en su día a día, su costumbre, y siempre y cuando, como hemos dicho siempre, le mantengamos su distancia y su respeto, el animal siempre nos va a deleitar con su presencia, que no es poco, ¿no? ¿Cómo afecta ahora? Bueno, te quería incidir sobre la paciencia, ¿no? Porque hablamos de precauciones, de consideraciones que hay que tener a la hora de echarnos al campo. Cuando hablamos de ir al campo a observar fauna, sobre todo, e incluso flora, al final la paciencia es quizá la primera que tenemos que llevar como compañera, ¿no? O sea, es verdad que todo el que va al campo pues suele tenerlo en cuenta, pero sí es verdad que la paciencia es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Sí, es verdad que especialmente también los fotógrafos, la paciencia es su mayor virtud, ¿no? Si no tienes paciencia, es imposible que puedas al final llegar a esos momentos tan bonitos que podemos captar en plena naturaleza, momentos salvajes que solamente se dan con esa paciencia, ¿no? Yo soy también de esos que dicen, cuando llega la hora, voy a estar, por ejemplo, de 10 a 3 del mediodía, y siempre llega a las 3 y digo, un poquito más, un poquito más, y al final me voy a las 3 y media. Pues es verdad que en ese tiempo siempre conseguimos muchas cosas que no ni siquiera esperábamos, por eso decir, esos 5 minutos. Entonces, es la paciencia de que, aunque hayas estado allí 5 horas sin ver nada, que en verdad no es que no hayas visto nada, porque si sabemos apreciar, en esas 5 horas, aunque no, por ejemplo, vamos a comentar sobre la nutria. Si en esas 5 horas, por ejemplo, no has visto la nutria, durante esas 5 horas has visto como un cernícalo venía a bañarse al río, o un mirlo peleaba con otro, o ves una ranita cazando una libélula, ves, digamos, la naturaleza, mientras que esperas lo que tú andas buscando, te está regalando momentos diferentes, de diferentes especies, que gracias a esa espera y esa paciencia de la que hablamos, nos ofrece la naturaleza, no solamente lo que andamos buscando, sino todo lo que rodea en sí. Por eso te decía, ¿no? La paciencia es una de las mayores virtudes, ¿no? A la hora de echarse al campo y también de tener en cuenta para la fotografía. Háblame un poquito más del río, Fran, que en nuestro caudal del río ahora con la crecida, ¿qué diferencia encontramos ahora y qué especies podemos encontrar también en esa zona hasta el pantano? Pues mira, lo más importante ahora es que tengamos sobre todo prudencia en la zona de río, porque es verdad que con estas avenidas de agua también tenemos, digamos, la posibilidad de que haya una apertura de trasvase, de que no estemos en la orilla del río. Tanta gente que va a fotografiar, por ejemplo, Martínez Pescadores, normalmente nos ponemos en toda la orilla del río, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con las predicciones meteorológicas, porque aunque aquí no esté lloviendo, tenemos que tener en cuenta que tenemos un trasvase que viene desde otra provincia. Entonces, si en esa provincia sí está lloviendo mucho y ese trasvase lo abren para desaguar aquí, aunque aquí tengamos un tiempo relativamente bueno o esté llovizneando, que diga, bueno, todavía puedo seguir fotografiando al Martín Pescador, pues hay que tener cuidado, porque a lo mejor ese trasvase tiene una abertura en la cual tú estás en un sitio que no tienes cobertura, no recibes ningún aviso de que se va a abrir ese trasvase y puedes estar en verdadero riesgo. Una avenida de agua del trasvase en 5 minutos... la orilla sube 3 o 4 metros y ahí te las puedes ver y desear. Entonces, es muy importante que tengamos cuidado en ese aspecto y que ahora, como me has comentado, tenemos muchas especies, digamos, que podemos fotografiar. Especialmente las nutrias ahora están, digamos, cambiando con esta lluvia de sitios, ya pasan de sus sitios de verano a los sitios donde van a estar en este otoño-invierno, ya que buscan zonas, digamos, un poquito más hartas de agua, por eso mismo, con las avenidas de agua que le puede venir a través del trasvase, y buscan zonas un poquito más hartas para estar ellas más tranquilas. Tenemos muchas, digamos, anátidas, sobre todo en la entrada del pantano. Ahora en esta fecha también podemos ver algún ejemplar de cigüeña negra que vienen migrando y se paran en esta zona para fortalecerse durante unos días y luego retomar su camino. Es fácil relativamente en octubre y noviembre verla, lo que es la salida del río al pantano, lo que es la boca del pantano, y es una especie que no todo el mundo está acostumbrado a ver. Cuando ve una cigüeña negra y dice, ok, Dios mío, no. La gente se piensa que las cigüeñas son todas blancas, y la cigüeña negra, la verdad que es muy bonita. No es que le haya pasado nada, porque muchas veces la gente la ve, esa cigüeña está enferma porque está negra. Y tienen el pico rojo total y tienen una elegancia, es un pelín más pequeña que nuestra cigüeña común blanca, pero es preciosa, es súper bonita. Si algún paisano de aquí la ve, pues nada, que disfrute de poder verla, porque son ejemplares que no se suelen ver durante todo el año y ahora es una muy buena época para encontrarse alguna. Estaba buscándola porque me parecía realmente curioso cuando has dicho cigüeña negra. Digo, pues me habrá enterado yo mal, pero sí es verdad, con el pico rojo el hace ese contraste, ¿no? Al igual que el color de las patas, el hace ese contraste muy bonito. Sí, la verdad que son cigüeñas preciosas que, como he comentado, no estamos acostumbrados de ver, pero es verdad que cuando ya tenemos conocimiento de ellas y vemos el ejemplar y cuando lo vemos en presencia, disfrutamos observando algunos prismáticos y demás, podemos contemplar lo bonitas que son, porque si de por ti la cigüeña blanca es bonita, para mí la cigüeña negra es más bonita todavía. Frank, que nos quedamos sin tiempo, pero quiero dejarte la última para ti, para comentar algo que se nos haya podido quedar atrás, todo esto. Pues nada, como siempre, comentar a la gente que disfrutemos de la naturaleza, que ahora también comienza el celo de las monteses, que es muy bonito, que lo podemos ver aquí en la sierra de Cádiz, aquí en nuestra parte alta de Ubrique, podemos ver monteses en todos los alrededores, y es muy bonito disfrutar de este acontecimiento, ya que tenemos bastantes ejemplares aquí en la sierra, pero sobre todo, como digo siempre, pues manteniendo la distancia, disfrutando de los animales, ya que se entregan la cabra montese, por suerte, pues admite mucho la cercanía, y no por ello tenemos que montarnos encima de los animales, sino que le demos su espacio, que la naturaleza siga su curso y que nosotros disfrutemos de la naturaleza de la mejor forma posible. Espacio y paciencia. Frank Gago, fotógrafo de naturaleza, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, como cada semana. Un abrazo. Muchísimas gracias, Rubén, y buenas tardes.